En la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos incluye a las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. Una charla abierta para todo el personal de la Defensoría del Pueblo de la Nación se centró en la sensibilización en materia de primeros auxilios, una cuestión que cuando uno la denuncia se da cuenta que ninguno estamos ajenos ni podemos escapar a la posibilidad de tener una emergencia con nuestra salud, sea propia o de alguien cercano a nosotros, o inclusive en una situación social cualquiera donde de pronto hay una necesidad de que los primeros auxilios tengan una vigencia y tengan un efecto sobre una necesidad que suele ser imperiosa, no son cosas casuales, digamos, o circunstanciales nada más, sino que tienen un efecto duradero sobre la salud, incluso la vida de las personas. Digo todo esto para recibir en nuestro programa a María De Pianti, que es la instructora de la Cruz Roja, que vino acá, la Cruz Roja Argentina, que estuvo aquí dando precisamente esta charla y sensibilizando, por lo tanto, a la gente. María, un gusto que estés en el programa del Defensor del Pueblo. ¿Qué tal? Contanos un poco, ¿cómo está estructurada tu charla? ¿Qué mensaje transmitís? ¿Cuál es lo importante que te parece a vos, de entre todo lo que seguramente manejás, la gente tiene que tener a su alcance? Bueno, lo que tenemos varias charlas. Todas se basan en, básicamente, bueno, un poco de hemorragias, quemaduras, se hablan muchos temas, pero básicamente todas las charlas habilitan a cualquier persona que las tome a poder actuar en cualquier caso que suceda alguna emergencia. Bien, ¿por qué no nos detenemos en casos puntuales? Sí, lo primero que podríamos hacer y lo que recomendamos en todos los cursos es que las personas que se acercan a una emergencia, esos curiosos que están mirando, evalúen la escena a ver si es segura o no es segura para los que quieran aplicar el primer auxilio. Ajá. Luego de evaluar la escena, lo que vamos a ver es acercarnos a la víctima, protegernos a nosotros con elementos de bioseguridad, como pueden ser los guantes de látex. Ajá. Y poder ver si la víctima está consciente o inconsciente. Y eso se logra a través de dos estímulos, que es presionar en los hombros, ese es un estímulo del tacto, y también le preguntamos a la persona si nos escucha. Señor, señor, ¿me escucha? Y con eso podemos evaluar si hay conciencia. Claro, y ahí cambia la situación, si hay conciencia o no. Exactamente. ¿Y cómo se procede? Se procede, si la persona está inconsciente, inmediatamente se activa el servicio de emergencias médicas. Suele ocurrir que los curiosos en general, por ahí hay mucha gente mirando, pero nadie conoce el número de la ambulancia. Claro. Y para que lo sepan, 107, para que ya quede en todas las cabezas, digamos, claro, de la población. Claro. Sí. ¿Y si por el contrario la persona está consciente y responde? Bien, podemos preguntarle todo lo que le ocurrió, podemos sacarle información, datos de qué le duele, si toma alguna medicación, si es alérgico a algo, si nombre y apellido, por supuesto, y todos esos datos que podamos recolectar hasta que la persona quede inconsciente es lo que le vamos a poder brindar después al médico. Claro. ¿Sí? Que si el médico puede llega a la escena y la víctima está inconsciente, todo eso se lo vamos a poder transmitir. Claro, nosotros. Es muy valioso porque ya en ese momento el médico no tendría posibilidad por el estado de inconsciencia. Ahora, si hay una hemorragia. Bien, si hay una hemorragia, vamos a tener que, bueno, ya nos pusimos los guantes, ¿sí? Cuando nos acercamos a la escena, y vamos a agarrar apósitos o gasas. En el caso de que no tengamos estos productos, utilizamos telas que consideremos que están limpias, como puede ser una remera, un buzo, y vamos a hacer presión directa sobre la herida. Nada más, ni torniquete, ni otras cosas extraña. Remedios caseros. Simplemente, digamos, presión sobre la herida. Exacto. La cuestión que muchas veces hemos escuchado comentar sobre no mover a la persona, si ha habido, por ejemplo, un golpe, un choque, no movilizarla por la posibilidad de causarle un daño mayor que el que pueda tener. Es correcto. No movemos a la persona, no movemos a la víctima. Hay medidas generales que debemos hacer para todos los casos que ocurran, sea un accidente de tránsito, sea una caída por una escalera. Lo que vamos a hacer son las medidas generales. No movemos a la víctima. No le damos nada de beber, no le damos nada de comer, abrigamos y aflojamos todo lo que podamos aflojar, como cinturones, corbatas, zapatos. Bien. ¿Si la persona ha sufrido quemaduras? Bien. Si la persona ha sufrido quemaduras, sea la causa que sea, sea por frío o por calor, vamos a tener que bajar la temperatura. Ajá. Y lo hacemos con paños húmedos. Bien, paños húmedos. Sí. O podemos también, si tenemos una canilla, abrimos la canilla con agua natural, podemos poner el miembro afectado para bajarle la temperatura. Bien, vamos a suponer que estamos en presencia de una persona que está recibiendo una descarga eléctrica. Bien. ¿Cómo procedemos? Bien, lo que tenemos que hacer es primero asegurar la escena. Si podemos, si estamos en una casa y conocemos las instalaciones, podemos cortar la electricidad. Si no, vamos a tener que utilizar algún elemento que no sea conductor, uh-huh. ¿sí? Para poder despegar, entre comillas, ¿no? A la persona. Sí. Y luego vamos a tener que evaluar la conciencia. Claro, un poco como decías al principio, ¿no es cierto? En el comienzo de todo. Bien, y si estamos en presencia de una persona que es evidente que no puede respirar o respira con mucha dificultad y todavía no llegó la ambulancia, no llegó nadie. Bueno, cuando vemos que una persona está con dificultad para respirar o que no respira y, bueno, y obviamente está inconsciente, vamos a tener que aplicar la maniobra de reanimación cardiopulmonar. Ajá. Que es básicamente colocar las dos manos en el pecho de la persona y comprimir. Comprimir. Ajá. Hasta que venga la ambulancia, o hasta que nos cansemos, o hasta que la escena se nos vuelva insegura, o hasta que alguien nos pueda reemplazar. ¿Y dar aire boca a boca también puede ser o no? Lo vamos a dejar eso para los médicos o para el personal entrenado de la salud, que es el que se encarga de hacer bien la maniobra. Bien. En el caso de una intoxicación... Bien, lo que no tenemos que hacer por un lado es inducir el vómito, a menos que el prospecto de con lo que se intoxicó la persona sí. lo diga. Lo que tenemos que hacer es inmediatamente llamar al 107 y si logramos identificar con qué se intoxicó, lo anotamos y se lo mostramos al médico. Ajá, bien, muy bien. María, es muy valioso lo que haces, es muy valioso ser instructor de la Cruz Roja Argentina. Si de los que nos escuchan hubiera alguien que tiene interés, ¿qué le dirías? Sería bárbaro que se puedan acercar y puedan ser voluntarios de la institución, porque es muy grande, tenemos mucho por hacer, muchas actividades y es algo... Si tenés ganas de ayudar, te recomiendo que vengas a la Cruz Roja a ser voluntario. María de Pianti, muchísimas gracias por lo que haces todos los días y por esta charla que nos diste. Bueno, muchas gracias a ustedes. La mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. En La Gente y su Defensor, un espacio para conocer y defender sus derechos. Sacando